XENK Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Mi nombre es Batman. Carlos. Yo y Moisés, un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de esto que se llama Comic Manía. Como podrán ver, a mi derecha se encuentra la bellísima Ilse Castro. Oli. Que está estrenando piercing en la nariz el día de hoy. Para que mi mamá se vaya acostumbrando. Es cierto, mamá. Y como todos ustedes saben, a ver, pero ¿sabes qué? Se me olvidó. ¿Qué? ¿Tienes memorizado los teléfonos de cabina? Creo que ya. ¿Sí? ¿Los tienes? Creo. A ver, vamos a intentarlo. Si no, es que está ahí en mi mochila. Si no, allá me regañan. Ah, bueno. Pero... Es que en mi mochila están los teléfonos que te tenía que dar, pero bueno, los vemos ahorita. Lo único que les quiero decir es que, como siempre, estamos aquí en Radio 620 AM, Cadena Raza. Y les recuerdo que es Raza con S. Muchas gracias por acompañarnos en esto que se llama Comic Manía. Y les recuerdo que pueden ver este programa en el canal de YouTube de Cadena Raza. Os ponen Cadena Raza y ahí lo pueden encontrar. Y también estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es... Comic Manía MX, pero creo que no, ¿eh? Es que estoy aquí, no me parece. ¿No? ¿Qué pasa, Toño? ¿No estamos transmitiendo en Facebook? ¿No? Ah, dice, Toño estaba muy ocupado porque creo que ¿ves? Llegó. Ya decía yo. No pasa nada. Que no. Bueno, eventualmente estaremos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Como les recuerdo, es Comic Manía MX. Y también tenemos un Twitter. Y tenemos un Instagram. Y tenemos un canal de YouTube. Y todo es Comic Manía MX. Ahí nos pueden encontrar. Pero bueno, es muy curioso. Te voy a decir algo. ¿Qué? Es muy, muy, muy curioso. Todas las semanas... Antes de empezar el programa, lo primero que hago es anunciar todas nuestras redes sociales, ¿cierto? Ajá. Saben que nos pueden encontrar en la página de Facebook. Sí. Y también saben que nos pueden encontrar, ¿ok? Ajá. En YouTube. YouTube, ¿okay? Ajá. Aunque no he subido los programas, pero eventualmente los subiré. Pero bueno. Presiónenlo, por favor, presiónenlo. Ya los tengo en mi computadora, ya es un paso más. Presiónenlo de todas maneras. Pero a donde voy con todo esto es que hoy un chico me escribe y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Ya no grabas el programa? Y es como... Es el creo que es nuestro cuarto o quinto programa. Sí, pero digo, es que ¿por qué no me preguntan? ¿Por qué no checan la página de Facebook? ¿Por qué no escuchan el programa pasado? Es que ya ves que... No sé qué onda con Facebook, pero hay cosas que te empieza como a restringir que ya no ves. Que antes veías muy seguido y ya no. No sé. ¿Quién está en Facebook? No, neta. Yo comparto memes. Ya, cada vez es un espacio más restringido, es un espacio que a nadie le interesa. Hay que ver si podemos sacar este programa a través de Instagram. ¿O por qué no se puede poner un... Porque tú ves que está en Instagram. Ajá, está en Instagram TV o algo así. ¿O en TikTok? Pues también. Pero es que TikTok no se puede una hora. ¿Puede hacer live? ¿Sí? ¿Se puede hacer live? Vamos a intentarlo. Para la próxima semana vamos a intentar otro tipo de proceso. Porque Facebook ya caducó. Al menos a mi manera de ver, ¿ok? Y sigue sin estar. Es eso. Pero bueno, lo único que les tengo que decir es espero que estén muy contentos el día de hoy. Obviamente vamos a intentar seguir hablando acerca de las películas de Batman. Como podrán ver, a mi izquierda no se encuentra Daniela. Daniela me acaba de escribir que estaba, se siente mal. Espero que no sea COVID. Mejórate, Dani. Entonces no puede venir, a ver si puede venir la próxima semana. Entonces lo que vamos a hacer es... Me siento muy solita aquí, sin alguien que me respalde para hacerle bullying. Ah, estoy tan feliz de que está enferma. Pero bueno, afortunadamente ya podemos empezar el programa. ¿Qué te parece si empezamos con las noticias del día de hoy? Toño, ¿estás listo con las noticias? Aparentemente no, ¿sí o no? Ahorita. Estoy esperando. Bueno, hay que esperar. Ya estamos con las noticias. Una pregunta. ¿Ya estamos en Facebook para que les diga dónde puede? No, todavía no. Pues bueno. ¿Puedes pasar tu correo? Sí, que si te puedo pasar mi correo es... Todo el mundo se va a enterar. Es cmoises@hotmail.com. No, no importa. Hay como si me importa. cmoises@hotmail.com. Si quieren mandarle mensajes de odio, ya tienen otra posibilidad. Y sabes que nomás para como que es muy chido porque yo entré a Hotmail cuando estaba como empezando, entonces no tuve que ponerle C. Moisés, 20 mil otras cosas más. Uh-huh. Pudo ser C. Moisés simplemente. ¿Ya con eso fue suficiente o...? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Yo todavía tengo mi correo de Hotmail. O sea, todavía me tocó esa generación. Bueno, tengo dos correos, como el personal y para trabajo. Ah, perfecto. No, sí, yo... Ese es el personal y el trabajo es badboy39, pero está en Gmail. Y no bad de malo, sino bad de murciélago, obviamente. Y entonces, ya vamos a estar en Facebook si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. No. Pues, obviamente no estamos al aire todavía. Pero bueno, empecemos con este programa. Lo bueno es que sí estamos transmitiendo a través de Cadena Raza. Entonces, cuando yo lo transfiera al canal de YouTube, lo van a poder tener completo. Entonces, si ya estamos listos, mi querido Toño, lánzanos a la primera imagen. A ver, estamos esperando la primera imagen. Ahí está. Como ¡tarán! Podrás ver, esta es una de las noticias. Este es el DVD o el Blu-ray, porque yo creo que también ya el DVD ya casi nadie los compra. Ya nos estamos yendo totalmente a Blu-ray. Sí. Salió el Blu-ray de Batman, Muerte en la Familia, o como podremos ver aquí, es Death in the Family. Ajá. ¿Sabes de qué se trata esta historia? No, cuéntame. No importa, para eso estoy yo, para sí, instruir. Ilústrame. Resulta que, como tú sabrás, en los años 80s, el cómic de los Teen Titans, o los, mejor dicho, los New Teen Titans, los nuevos Teen Titans, o los, ¿cómo se llama? Los jóvenes titanes, estaba teniendo tanto éxito que el escritor Marv Wolfman y su coescritor y dibujante George Pérez, uno de mis ídolos, le estaban pide a DC que les permitiera cambiarle el traje a Dick Grayson alias Robin. Ajá. Porque sentían que el personaje ya había crecido a tal nivel, no solo a nivel físico, por edad, sino también... ¿Madurez? Exacto, madurez y un nivel emocional, ya no necesitaba que él siguiera siendo Robin. Desafortunadamente, Batman va... junto con pegado con Robin y viceversa. Sí, claro. Y la cosa es que ya habían tenido, ya habían vendido o rentado la licencia de estos dos personajes a varias otras compañías. Lo que terminaba sucediendo es que esas compañías insistían de que tenía que haber un Robin. Ok. Entonces llegaron a un punto donde Doug Mensch, que era el que estaba escribiendo los cómics de Batman en ese momento, y Marv Wolfman, como que hablaron detrás de las espaldas de los del alto mando de DC. Y lo que pasaba es que Doug Mensch quería utilizar a un joven como Robin, no a un adulto como Robin. Y Marv Wolfman querían cambiarle la identidad a Dick Grayson. Entonces ya hablaron directamente con los editores. ¿Por eso los matan a todos? Pues lo que terminaron lo que terminó sucediendo fue que un joven llamado Jason Todd, que fue presentado en las páginas de los cómics de Detective y Batman que estaba escribiendo Doug Mensch, se volvió primero el joven maravilla con un traje horripilante. Y después ya se volvió el nuevo Robin cuando Dick Grayson le entrega su traje y él se transforma en uno de mis héroes favoritos, que es Nightwing. Siempre me gustó como Robin, pero lo amé como Nightwing. De hecho, yo tengo el cosplay de Nightwing. Me veo muy sexy con él, pero de eso lo discutiremos en otra ocasión. Ash. Me veo muy sexy. Es la verdad. Hay fotos que lo demuestran. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es... que el personaje, cuando fue presentado originalmente, tenía el mismo origen que Dick Grayson. Sus papás trabajaban en un circo. Porque el personaje no solo era pelirrojo, tenía todas las mismas habilidades que Dick Grayson y actuaba igualito a Dick Grayson. Okay. Entonces era como una copia al carbón. Entonces era muy aburrido el personaje. Sí, claro. Lo que deciden hacer cuando después de la crisis en Tierras Infinitas, ahí por el 86... 87. Sí, como el 80. Perdón. El 86 deciden presentar a una nueva versión de este chico, Jason Todd. Y en vez de ser un hijo de acróbatas, es un niño de la calle, huérfano. Okay. Y Batman lo cacha robándole las llantas del Batimóvil. ¿Ok? Esa imagen es muy popular. Si le están buscando memes en contra de Batman, lo pueden encontrar. De que Jason Todd, en la portada, de hecho, le está robando las llantas al Batimóvil. Lo cual se me hace ridículo. ¿Por qué? Porque en la vida real, para las personas que tienen auto, saben que te pueden comprar un tornillo especial que es antirrobo. Si los carros normales tienen estos tornillos antirrobo... Pero en esa Batman época... En esa época no existían los tornillos antirrobo. Bueno, en esa época. Pero es el Batimóvil. No sé si viste la estúpida película de Tim Burton, que yo sé que es controversial decir eso, pero la estúpida película. Batman dice shield o escudos y se blinda toda el batimóvil. Si lo puede hacer en la película, no lo puede hacer en la cómic, por favor. Eso es ridículo. Pero bueno, presentan a Jason Todd y a mucha gente le llamó la atención que sea un chico más rebelde, ¿ok? El que esté haciendo todo esto. Ya estamos en Facebook. Ah, genial. Y tuvo como que un pequeño auge el personaje. Pero desafortunadamente lo hicieron tan rebelde, tan agresivo, tan poco redimible al personaje, que poco a poco la gente lo empezó a odiar y lo querían ver muerto. Y la gente de DC dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a hacer que la gente vote para matar al nuevo Robin o para que siga viviendo el nuevo Robin. ¿Por qué son tan sádicos? Crean toda una historia para sacar dinero. Crean toda una historia llamada Death in the Family, escrita por Jim Starlin, dibujada por el grandioso, que en paz descanse, Jim Aparo. Y lo que deciden hacer es enfrentar a Jason Todd contra el Guasón, o Joker, y ver qué sucede. Y ¿okay? muere. Entonces, la cosa es que se empiezan lo medio mata y lo pone dentro de una cabaña que va a explotar. Okay. Entonces, al final, no sabemos qué pasa, nomás está la explosión. Pero no dicen si sobrevivió o no sobrevivió. Exacto. Y al final del cómic aparecen los dos números que podías hablar para matarlo o para que siga vivo. ¿Ok? Un número mayor de gente votó para que lo mataran y el personaje muere. Tiempo después regresa a la vida. ¿Ok? Porque no le sirvió de nada su voto. Y lo curioso de este DVD es que en vez de solo contar la historia, te da la opción a ti. Estás viendo y llegas al punto donde está la explosión. Ah, tú puedes decidir. Tú decides. Si ves si muere o ves si vive. Ajá. Si muere. Si muere Jason Todd. Si vive Jason Todd. Como Black Mirror. O si. Ajá, exacto. Exactito. Igual que la de Black Mirror. Entonces, si muere, si vive o si Batman muere salvándole la vida. O sea, ¿okay? A fuerza uno tiene que morir. Ah, sí. O Batman o Robin muere. O Batman le puede salvar la vida a Robin, pero queda desfigurado. Entonces, la cosa es que poco a poco, en algunas otras de las historias, también tienes otras opciones. Donde adopta la identidad del Red Hood y mata al Joker o deja que viva el Joker. Más adelante, si Batman muere, tienes la opción de que lo reviva Ra's al Ghul. Qué aburrido tener ya eso. La cosa es que hay muchas opciones. Es igualita a esta, que es Bandersnatch, de Black Mirror. La película. La película de Bandersnatch vas eligiendo. Y lo mismo con este Blu-ray. Tú vas eligiendo por dónde quieres que vaya la historia. Lo cual, eventualmente vas a poder ver todas las obviamente, versiones. Obviamente, sí, claro. Pero se me hizo bastante divertida esa parte. Las historias van de bien a regular. A aburridonas. ¿No? O sea, de bien a regular. O sea, en realidad no te puedo decir que ninguna es así fantástica. Okay. Pero está divertido que te dejen elegir. Entonces, se las recomiendo. No se me hizo una excelente. He visto mejores películas animadas de Batman, pero esa está bastante divertida. ¿Ok? Okay. Si algo tengo que decir es, me divertí durante el tiempo que estuve ahí buscando, viendo todas las variaciones. ¿Okay? Bueno. Y está bonita la animación. Nuestra siguiente noticia, ya vamos a hablar un poquito acerca de cómics. Esta serie salió hace muchos, muchos años. Se llama Secret Empire. Y obviamente era una mega saga que no solo tomaba lugar dentro de este cómic, sino también tomaba lugar a través de varios cómics. Como tú, como tú sabrás, después de la Civil War, muere por un tiempo en el Capitán América. Sí. Regresa a la vida. Uno de sus compañeros tenía el escudo. Los dos son el Capitán América por un rato. Bueno, ¿cómo se llama? Steve Rogers se vuelve como el comandante Steve Rogers y su compañero Bucky se vuelve el Capitán América. Más adelante hay otra historia donde se va para otra dimensión y cuando regresa ya está viejito. Sí. Y es cuando Falcon se vuelve el nuevo Capitán América. Y después, cuando el Capitán América recupera su juventud, los dos son Capitanes América. Es Capitán América Steve Rogers, Capitán América. ¿Va a regresar a ser Capitán América? Ya regresó a ser Capitán América. Pero no, después, pero en las películas. No, obviamente no, porque el actor ya no quiere seguir con ese físico, ya está harto, ya quiere quedar gordito otra vez. Bueno. Entonces, a diferencia de yo, que constantemente entreno para ser parte de los Avengers, pero donde voy con todo esto es que en esta historia lo que descubrimos es que el Capitán América siempre ha sido un agente de Hydra, o sea, siempre ha sido malo. La historia está estupidísima, este cómic es malísimo, salió hace 1000 años. Pero y finalmente tiene poco lo leí. Que como que revelaron todo esto y como unos 3 años, algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, pero fue una basura. Y, ajá, una y basura. Todos se quedaron así de, ¡oh, no puede ser, el Capitán América, no! Es una estupidez. ¿Te acuerdas en las películas está el Tesseract, el cubo? Sí, el cubo. Bueno, el cubo en los cómics no es una piedra infinita. Gema. Ajá. No es una gema infinita ni es una piedra infinita. El cubo en los cómics se llama el cubo cósmico y puedes rehacer la realidad a tu antojo. ¿Lo que podrías seguir vivo? Cuando tienes ese cubo, la realidad es toda para ti, para cambiar. Y lo que termina pasando es que la calavera roja o Red Skull es el que lo hace malo. Es una estupidez, es una basura. No lean este cómic y nada más. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. A mi derecha, como pueden ver, tengo la bellísima Ilse Castro que se encuentra conmigo. Y ahora sí, Ilse, por favor, los teléfonos en cabina. Ya que estamos en Facebook y en todas las redes. Ya estamos ahorita en Facebook. Ya nos pueden escribir, ya nos pueden mandar sus comentarios, preguntas. Lo que quieran. Dudas existenciales, etcétera. También. Los teléfonos son 55-53-6620, uh-huh. 55-53-4620 y 55-53-9620. Exacto. Yo sé que nunca los usan, pero si algún día los quieren usar. Hubo un tiempo en que sí nos marcaban. Creo que mucha gente tiene miedo de que los contagiemos a través del teléfono con COVID. Pero bueno, no hablemos de eso. Hablemos de las preguntas, dudas o comentarios que tengamos. Y después me sigo quejando de algunos cómics que he leído últimamente. Aquí está nuestro masoquista Julio Mármol, porque si recuerdan en el programa pasado, Joy casi se lo come vivo. No es mi culpa, me está acusando de no saber el color de Kang, o sea, el color de piel de Kang. Me dice, es azul. Y yo, no. Bueno, no revivamos. Es que él lo hubiera puesto de otra manera. Es, perdón, Joey, yo he visto en las caricaturas que su rostro es azul. ¿Ese es su rostro? Entonces yo le he dicho, no es su rostro. Es su máscara. Aún así, no hubiera sido tan cordial. Pero él me dijo así, Joey, eres un idiota. Su cara es azul. Así me puso. Está exagerando, así me pero puso, bueno. Julio. Así se sintió. El contexto que me fue. Eres un imbécil, Joey. Yo sé más que tú. Ese fue el contexto. Así de exagerado es. Entonces digo, pues Julio, si te vas a poner así agresivo, pues hay que ponernos agresivo también. Y es por eso que no tenemos ningún fan en este programa. Las pocas personas que nos escuchan. Solo Polo Crown, es la única persona que es tan lindo. Lo único que dice es listo para escuchar el mejor programa. Y sí, sí, hay comentarios de él. Hola, Polo. Es lo que me encanta de Polo. Nomás pone eso porque sabe, dice. No, sí tiene, ya tiene 3 comentarios aquí. Ah, genial, genial. Pero bueno, me encantan sus comentarios porque siempre son muy, como que sabe cómo domar a la bestia que llevo dentro. Eres el único. Enséñame cómo hacerlo. A ver, ¿qué más tenemos? Julio Mármol nos dice. Dice, saludos, Joy. Gracias. Curioso, todos odiaban a Jason Todd, que sí. Desearon su muerte, pero ahora todos lo aman como Red Hood. Totalmente de acuerdo, sí, de hecho. Y también... Hasta el mismo Jeff Jones, porque casi todo lo que fue los Three Jokers fue, digamos, no fue el personaje protagonista Jason Todd, pero le dieron mucho juego a Jason Todd. En Three Jokes. Es muy malo el cómic, pero le dieron mucho juego. Polo te va a hacer enojar, pero bueno, ahorita vamos con los de Polo. Otro ya me enojé con Julio, ya me contenté con Julio. Ahorita me puedo enojar con Polo y me contento la próxima semana. Todo. No mira, también Julio dice, esto es como los videojuegos como Until Dawn, que tiene varios finales dependiendo de las elecciones que tomas. Sí, exacto. Más o menos. Como Bandersnatch, como dijo Nielsen. Uh-huh. A ver, ¿qué más? Viroland dice, saludos al mejor programa y para los mejores conductores, Ilse y Joy. Ah, muchas gracias. ¡Holi! Sí, gracias. Hacemos lo que se puede. Tratamos de que no se exalte tanto y no huyan como yo creo que muchos ya lo hicieron. El 90% de los escuchas. Yo creo. Pues yo creo, dice ya listo para escuchar el mejor programa sobre cómics y series y películas basadas en cómics. Saludos, Ilse y Joy. Aquí va lo que te va a hacer. Vamos a ver. ¿Qué te parece The Three Jokers? Fue un éxito y ya se prepara una secuela. No. Fue un éxito. No, que fue un mal cómic, pero es un éxito. Es que tenemos que recordar eso, ¿no? Hay cosas que son exitosas, pero no necesariamente buenas, ¿no? Por decir, Batman... Rápidos y Furiosos es un éxito y no es muy buena, pero es entretenida. Son malísimas, pero mínimo ahí son palomeras, ¿no? Sí, hay unas mejores que otras, pero son palomeras. Pero hay cosas, por decir, no sé, la de Star Wars Rogue One. A mí se me hizo una muy mala historia. Muy mal actuada. A ti solo porque sale Diego Luna la odias. Es una muy mala película. Pero curioso, fue un éxito. Y mucha gente muy... No es tan mala. Están peores las últimas tres películas. Ah, sí, las más películas recientes. Sí. Las secuelas son peores. Pero es muy mala, ¿no? Está muy mal escrita, está muy mal hecha. Cambiaron de director a mitad de la película porque, de plano, el director que estaba ahí estaba... No lo dejaban. Lo que pasa es que él estaba acostumbrado a películas más pequeñas. Si tú lo viste, su primera película, Monsters, es genial. Uh-huh. Su segunda película es Godzilla... Es muy aburrida. Y Rogue One aparentemente era muy aburrida. Metieron a otro director que más o menos le compuso algunas cosas. Pero en realidad es una película que no funciona, ¿no? Pero sin embargo fue muy exitosa, ¿no? ¿En cuál otra película es muy mala? Porque te explica cómo obtuvieron los planos de la Estrella de la Muerte. Pues mira, en realidad yo vi la de Star Wars Episodio 4 y dije yo, los obtuvieron. Es como que no tenía que ver toda la historia de cómo los obtuvieron, pero es muy mala la película. No es tan mala. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Los personajes de los rebeldes, de un segundo para otro, de un minuto para otro, están cambiando de bando, ¿no? Llega un momento donde, ¿cómo se llama? Diego Luna tiene un rifle y está a punto de matar al papá de Jean. Sí. ¿Ok? Pero no lo mata, ¿ok? Y después llegan unas naves rebeldes, unos X-Wings, y empiezan a disparar. Y gracias a los X-Wings, muere el papá de Jean. ¿Ok? Es que eran los sacrificios que los rebeldes matan a su papá. Uh-huh. Y sin embargo, ella dice, ok, ya mataron a mi papá. Y este estúpido le iba a meter una bala en la cabeza. Pero aún así los voy a ayudar. Jean Erso es un personaje que muy buena actriz, súper buena actriz. Sí. Pero el personaje no está sólido, o sea, no tiene una base, no sabes qué onda. Y además, igual, la ves de chiquitita, pues la ves de grande. Todo el tiempo, todo lo que la forjó, no lo ves. Te lo dan a entender. No. El problema de esa película es que los buenos son los buenos porque la película te dice, estos son los buenos. Después, el que es el piloto... Que es el que va y trata de convencerlos de que los planos son reales. Uh-huh. Le ponen como que una cosa, como un tipo de ¿cómo se llama? De medusa, para que lea su mente y pueden comprobar que está bien. Y le dicen, normalmente a las personas que esta cosa les lee su mente, los deja idiotas. Ah, pero curiosamente a él no. Porque la película la verdad. No tiene ni pies ni cabeza. Es muy mala, pero sin embargo es muy exitosa. Entonces hay muchas cosas que son exitosas, pero sin embargo son muy malas. The Three Jokers es malísima. Ya leí el final. No lo voy a revelar ahorita porque creo que salió la semana pasada o esta semana. Ajá. Entonces hay algunas personas que no lo han leído. No me gustaría spoilearlo, excepto decirles que es malísima. Y la próxima semana voy a spoilear todo The Three Jokers. Entonces pues ya vienen, ya están preparados. Pero es muy, okay. muy, muy mala historia. Y no me sorprende que tenga 20,000 secuelas, porque cuando algo es exitoso, tiene. Acabamos de hablar de Secret Empire. Es malísima la historia, sin embargo, ganó muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo. Porque todo el mundo quería saber es cómo que es. La controversia que... gana. Claro, obviamente, pero también las malas historias ganan. Si pones el Joker en cualquier historia, va a tener algún nivel de éxito. Pero la cosa fue que. Porque es popular. Hace mil años, Alan Moore escribió The Killing Joke y hasta el día de hoy. Sigue siendo una historia que todo el mundo cita cuando quiere hablar del Joker. Mm. The Three Jokers, todo el mundo la está comprando ahorita, las múltiples portadas, etcétera. Ajá. En unos 6 años, 3 años, 2 años, ya nadie va a hablar de The Three Jokers. Y eso es lo que me pone muy contento. A ver, ¿qué más tenemos? Osvaldo Lebrija dice, ¿qué opinas de los cómics de Batman que ríe? ¿Vale la pena adquirirlos o la evito? No, para nada. La cosa del Batman que ríe, no sé si tú sabes, hay un multiverso y en cada multiverso hay diferentes versiones de los diferentes personajes. Aparentemente hay un universo oscuro donde hay diferentes versiones de Batman con superpoderes, que es malo. El Batman que ríe es un Batman combinado con Joker. Lo siento, acabo de ver un comentario que no puedo creer lo que leí. Pero ahorita lo lees. Sí. Pero bueno, después hay otro donde es Batman combinado con Green Lantern, Batman combinado con Flash, Batman combinado con Aquaman, Batman combinado con la Mujer Maravilla. Es como que diferentes versiones de Batman malo, ¿no? O miembros de la Liga de la Justicia, pero que son malos, ¿no? Entonces, visualmente se ven muy atractivos, ¿no? Me recuerda mucho a lo que hicieron con el... No sé si viste la película de Dread 3D o la película del juez de Sylvester Stallone. Creo que no. Bueno, ambos están basados en un cómic llamado Judge Dredd o el juez Dredd, ¿okay? Y resulta que hay un momento donde el juez Dredd se enfrenta contra los jueces oscuros. Okay. Uno de ellos es el juez Muerte, otro es el juez Mortis, el otro es el juez no sé qué. Y son jueces que vienen de otra dimensión y nomás buscan matar, ¿ok? Es nihilismo total. Okay. Y estos personajes del universo oscuro me recuerdan mucho a los jueces oscuros. Son versiones muy oscuras, muy feas, muy malas, totalmente nihilistas de los personajes que todos conocemos. Y está bien para una historia, está bien para un momento, está bien para un enfrentamiento. Pero ya le están saca y saca el jugo a estos personajes y los están sobresaturando. Como DC suele hacer con todo, con tales a sacar dinero. Entonces, no te recomiendo que los compres. Compra la primera miniserie o la primera serie. Y ya con eso. Y ya con eso. Es más que su presentación, su pequeño desarrollo, conclusión, y ahí déjalo. Y tal vez si quieres comprarte los juguetes, pero hasta ahí. Entonces, tenemos que ir a otro corte comercial. Nos vamos, pero regresamos con un poco más de sus comentarios, más noticias y lo que podamos ver el día de hoy. Que sigan bien. No se vayan. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. ¿Qué pasó con la primera media hora? ¿Quién sabe? Se fue. Hemos hablado de dos cosas. Adiós. Dos cosas. O tres. Y ya, pero bueno, léenos más comentarios, menciones, dudas existenciales. No, porque me hacen de enojar. Pues, ¿qué te puedo decir? Las personas de vez en cuando hacen preguntas que nos hacen enojar, pero hay que contestarlas para que sepan que mínimo los estamos leyendo. No estemos de acuerdo con ustedes tal vez en algunas cosas, pero mínimo los estamos leyendo. Dilo. Víctor Gutiérrez dice, ajá, a mí me gusta episodio 8. Están en mi top 3 de Star Wars. Episodio 8. El último Jedi. Dicen por ahí... Me ahorro mis comentarios. Dice por ahí que un reloj que está echado a perder da la hora correcta dos veces al día, uh-huh, ¿no? Me imagino que Víctor Gutiérrez tiene razón en algunas cosas, pero aquí está totalmente equivocado. Yo en realidad ya temo preguntarte cuáles son tus otros dos de tus top tres. Sí, sí, Last Jedi está en tus top tres. Pero lo único que te voy a decir, Que sea la amenaza fantasma. Yo creo que su otro top 3 tendría que ser Solo y Rogue One. Porque una de las cosas que nos presenta El Último Jedi, que es muy mala, por cierto. No tiene lógica nada de lo que hicieron ahí. Nada. Hay que dejar que el pasado muera. Uh-huh. Básicamente, El Último Jedi es una bofetada en la cara de todo lo que ocurrió en la saga de en medio en particular. Sí, ¿okay? Sí. Es una bofetada, es una agresión. Episodio 4, 5 y 6. Es como, todo lo que vieron aquí ya no existe, no vale. Uh-huh. No, nunca fue valioso. Nomás te lo voy a poner de esta manera. Nuestro buen amigo Mark Hamill, uh-huh, que lo respetamos muchísimo en este programa, no solo porque es Luke Skywalker, mi personaje favorito de la saga, también es la mejor voz del Joker. Sí. Punto. ¿No? A ese hombre lo amo, es un excelente actor, lo quiero muchísimo y también es un nerd. ¿No? Le gustan los cómics, etcétera. Entonces resulta que nuestro buen amigo Mark Hamill se quejó del guión. Sí. Y dijo, perdón, se me olvidó el nombre del director, que no es un mal director. ¿J.J. Abrams? No. Él hizo la 7 y la 9. Ah. El de Last Jedi, se me olvidó el nombre del director, ahorita se me acuerda. Pero hizo una película muy buena que se llama Knives Out con Daniel Craig, que es buenísima. Entonces, uh-huh, el tipo tiene talento. El problema es que aquí, en Last Jedi, estaba siguiendo los mandamientos de Kathleen Kennedy. Y Kathleen Kennedy, ella quiere hacer que todo sea muy feminista, matar lo anterior, deshacernos de todos los personajes importantes de la saga anterior. Star Wars ya era feminista sin siquiera tratar de ser feminista. El personaje de la princesa Leia es súper poderosísimo, es muy importante. Y Padme también. Tiene sus muy buenos momentos, Padme. Especialmente en la Amenaza Fantasma, donde es una reina de verdad. Sí. Ya en las demás como que la hacen como sí, que... Sí, la arruinaron la debilitan tantito, muchísimo. Sí. Cuando le hacen el romance con Anakin. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que Kathleen Kennedy... Para que vean que a las mujeres las arruinan los hombres. Kathleen Kennedy no sabe lo que está haciendo y le pidió a este director, cuyo nombre se me olvida, que borrara todo lo anterior y empezara de ceros. Y lo único que tengo que decir es esto. Nomás para que veas por qué detesto esta película. ¿Okay? Uh-huh. En el Regreso del Jedi, que no es la mejor película de la saga, pero me gusta mucho porque es la conclusión de la jornada heroica de Luke Skywalker. Uh-huh. Se enfrenta contra su padre y cuando está a punto de matarlo, decide... Bueno, de hecho, desde que empieza la película, sí, quiere buscar la manera de redimir. Exacto. Nunca lo quiere matar. Nunca. Quiere redimirlo y, sí, y dice... Y siempre le dice, yo sé que hay yo sé que hay bondad en ti. Y es hasta que no Darth Vader amenaza con hacer algo con Leia, que pierde el control Luke, lo vuelve a recuperar, sí, y cuando ya está a punto de matarlo, lo trata de seducir el emperador y dice, mata a tu padre y sé parte del lado oscuro. Uh-huh. Y Luke dice, no, yo soy un Jedi como mi padre antes que yo. Sí. Darth Vader, es culpable de la muerte de no solo varios Jedi, ¿okay? Casó a los Jedi que escaparon la Orden 666. ¿Es la Orden 666? Sí, 666. Y también, si tú recordarás, en episodio 3, mató, uh-huh, a todos los niñitos que estaban siendo, sí, entrenados. O sea, el tipo es una sanguinario. Una máquina de matar, ¿okay? Y aún así, Luke sabía que había algo bueno en él. Y no lo mató. Pero, sin embargo, tiene una premonición que su sobrino, Ben Solo, podría ser malo. y Luke Skywalker decide matarlo mientras duerme. Sí, no. Ya con eso que acabo de describir es no entender nada de lo que sucedió antes. Claro. Y digo, es que este director, después de ver sus películas, hizo la de Looper, hizo esta película de Knives Out que me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no, es imposible que él haya hecho... Esa película no tiene nada de lógica. O sea, y no. Trata como y de después, remediarlo, con la siguiente, como explicando cosas, y dices, no. No mata a Ben Solo, porque Ben lo detiene. Sí, claro. Y gracias a eso se hace malo. Gracias a eso se hace malo. Y Luke dice, ok, yo ya fui culpable por crear al nuevo Hitler, por decir. ¿Okay? Yo ya fui al responsable. Nuevo Darth Vader. Yo ya fui responsable por crear al nuevo Darth Vader. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, debo de enfrentarme a él. No, va y se esconde en una isla. Es ilógico. Perdón, pero es no. Se la pasa quejándose de ser Jedi todo el tiempo. Sí. Y sin embargo, cuando Yoda, de alguna manera u otra... utiliza la fuerza para... que está muerto Yoda para ese entonces. Sí. Utiliza la fuerza para que un rayo golpee una cabañita donde están los... Los libros de los Jedi. Conocimiento y Jedi. Se queman, se están quemando. ¿Y qué dice Luke? ¡Oh, Dios mío! Los textos de los Jedi se están quemando. No, al principio él los quería quemar. ¿Por qué no los quemó? Él dijo, no, ya no quiero saber nada de esto. Es que la película no tiene ningún sentido. Y luego mágicamente se salvan. No tiene ningún sentido. Y la novena es aún peor. La séptima no estuvo buena, pero mínimo es palomera. Sí. Mínimo es palomera. Hay una que otra cosa que se salva de ahí. Pero las últimas dos es... Les dije, mira, de alguna manera u otra, mal que bien, George Lucas tenía una línea de tiempo en su mente de qué iba a pasar de la 4 a la 6. Él sabía de que iba a pasar de la 4 a la 6. Sí. Y sabía que iba a pasar de la 1 a la 3. Sí. Les haya gustado o no les haya gustado a todos, eso ya es muy, muy diferente. Pero la cosa es que él tenía la idea de una saga. El problema con J.J. Abrams es que él tuvo la idea para una película, pero no... Pero, digamos, él no le dio continuidad. Él permitió que otros directores, otros escritores, tomaran lo que él establece y hicieran lo que ellos quisieran. El problema es que en la segunda película, en vez de explicar todo lo que sucedió en la séptima. Es como si la séptima no hubiera existido. Y la novena es como si la octava no hubiera existido. Pero si te gustó, Víctor Gutiérrez, arriba y adelante. Pero no esperes que yo te aplaude a tus gustos. Sí, a ver. Perdón. Y Ilse también está enojada. Es la primera vez que he visto una Ilse enojada en 2 años de ver este programa. Dilo. A ver. Santos Martínez González dice... Como Avengers Endgame es un éxito, pero es muy mala. Es muy mala. Puro fanservice. Totalmente de acuerdo. Mucho, mucho más fanservice. Y desafortunadamente venía de una muy buena película. Infinity War es genial. Sí, era muy buena. Genial. Esa la vi. Infinity War la he visto 20 veces. Es buenísimo. Que Endgame trataron como más de pegarte en la nostalgia. Es que otra cosa. Lo que creo que no querían hacer los directores era enfrentarse de nuevo a los Avengers, o los Avengers que sobraban, contra Thanos. Porque dijeron, bueno, es que ya lo hicimos en la primera película, como volver a hacer que los Avengers se enfrenten contra Thanos puede ser muy aburrido. Entonces lo que hicieron hacer es, bueno... Saltemos del presente, pasado, futuro, y regresemos y cambiemos y bla, bla, bla. Tenemos que ir en esta búsqueda, que se me hace muy tonta, que tú sabías que pues, obviamente lo iban a encontrar, y después deciden enfrentarse contra un Thanos... que no ha logrado su cometido y por ende no ha sabido. ¿Y quién es el de poder? Exacto. Entonces dices tú, pues es que no tiene ni... Y lo peor de todo es que de la manera que muere Thanos, muere el Thanos del pasado, muere en el presente y eso debe de tener repercusiones. Pero al parecer, ¿no? Pero no, porque según los viajes de tiempo que nos presentan en esta película... No importa lo que hagas con los viajes de tiempo, no van a tener repercusiones de crear nuevas realidades y nada. Y cuando nos han dicho desde los primeros números de viajes, que donde han existido viajes de tiempo, que cada vez que hay un viajero en el tiempo, hay una divergencia y se crean dos realidades. Algo se altera. De hecho, hay todo un cómic llamado What If, que te muestra dónde las situaciones... se modificaron y por ende el tiempo y las realidades se divergieron. Va a ser una caricatura en Disney Plus. No, y además lo explican también en Endgame, cuando van a buscar la gema del tiempo. Sí, sí. No tienes que alterar nada. Y pasan muchas cosas y dices, sí, se alteraron muchas cosas. La y... película no es buena. Pero es... Lo único bueno para mí, como espectador, estoy en el cine, estoy diciendo, Dios mío, ya que se acabe esta basura. La pelea. Y en eso aparecen... después de ya el chispazo, el chasquido, ya regresan todos los héroes. Y dije yo, no me importa que sea una basura, este momento lo valió todo. Es muy bueno ese momento, la verdad. Cada vez que veo la película, solo veo el inicio. Y después de que matan a Thanos, me adelanto hasta el final y veo ese final. No veo lo demás. Dime, ¿qué más? Alex Pai dice, saludos, gracias por estar. Como siempre, tratamos de hacer lo posible. Hartas gracias. J. Charlie Estrada dice, saludos, Joy. Ajá. Agustino León dice, hey, Joy, yo no sé... Sí, soy tu fan, pero te escucho desde con mi conexión. ¿Le gusta el programa? Pues mira, no sé. El programa yo no lo sé. Puedes despegar de él, porque él es el creador y él es el todo. No, es que con mi conexión fue muy curioso, porque si tú crees que soy negativo ahorita, con mi conexión era peor. Porque como estamos empezando el programa... Dicen que los años te cambian y te hacen más tolerante, pero a veces yo lo dudo con él. Era más odioso en con mi conexión y el compañero que estaba conmigo en con mi ¿Y conexión... ¿Y volvió odioso? Sí, entonces como que los dos trabajábamos en combinación y era ver quién odiaba más las cosas. Y me acuerdo que después de nuestro tercer programa dije, oye, el programa se llama Comic Conexión, no debemos de hablar de las cosas que nos gustan de los cómics. Y traté de ser un poquito más positivo hasta que me acuerdo que mi compañero se tuvo que retirar del programa por un tiempo por cuestiones de trabajo. Y el programa se volvió muy positivo, muy buena onda, una súper buena vibra, súper buena onda todo el programa. Me encantaba cómo estaba quedando. Regresó mi amigo y la mala vibra empezó otra vez. Me peleé con él en el programa. De leer otro comentario que no puedo creerlo. Bueno, a los 5 minutos de que él llegó nos peleamos. A los 10 minutos ya me había retirado Todos del se han programa. Peleado con Joy, excepto yo. ¿Por qué? Por eso, no tengo idea. Y he hecho cosas que me han hecho enojar. Y cuando empezó el Comic Manía, dije, me rehúso a trabajar con nadie. Pues yo soy el único. Para que entonces si me peleo, sabemos quién se va a tener que ir y no voy a ser yo. Pero obviamente contigo nunca me pelearía porque eres una damita y un hombre nunca se puede pelear con una señorita. Ya tenemos que irnos a un corte comercial, jóvenes. Sí. Sí. Nos vamos a un corte comercial que va a ser el último del día de hoy. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía ya para despedirnos de ustedes. Pero no sin antes leer algunos comentarios, dudas, preguntas. Etcétera, etcétera. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Alias Don Chismes. Sí, estamos aquí en pleno chisme. Pero no hablemos de eso, hablemos de esto que se llama Comic Manía. Tenemos algunos comentarios más. Y nomás me gustaría decirles, jóvenes, les juro que semana tras semana preparo un programa, junto las imágenes, tengo cosas de qué quejarme aparentemente. Siempre. Cuando Daniel Craig se vaya, una chica va a tomar su lugar, va a ser la nueva James Bond. Ajá. Y no solo es mujer, además es negra. Y es que ¿por qué se llaman James Bond? De chica No, obviamente va a ser en 007, ¿no? O sea, ya no va a haber James Bond, ya va a haber 007. Dentro de lo que yo entendí en la película, la Shanna Lynch ha tomado el nombre, o digamos la parte de ser la nueva 007, porque si tú recordarás, James Bond se retira después de la de Spectre. Sí. Lo llaman y por un tiempo ellos dos van a ser los... ¿Cómo trabajar juntos? Van a trabajar juntos como equipo para enfrentarse contra el nuevo villano interpretado por... ¿qué es? Rami Malek. Uy, sí. Entonces, eso es lo que yo sospeché que iba a suceder, nomás que... Porque en realidad no importa qué suceda antes de que empiece la película, pero durante la película el personaje principal debe de ser James Bond. Claro. Aparentemente, por lo que se... veo en los rumores, la especulación, los rumores que veo en internet, es que al final James Bond se retira ya para siempre. Y este nuevo personaje, interpretado por la actriz Lashana Lynch, no solo va a ser la nueva James Bond, perdón, la nueva 007, ya la serie la va a seguir a ella y no a James Bond. Y yo digo, bueno, perfecto, háganlo. Nadie va a ver las películas, pero háganlo. Todo el mundo les va a aplaudir por el nivel de diversidad que están metiendo. Toda la gente les va a aplaudir por tomar el riesgo. Toda la gente les va a aplaudir. ¿Pero quién la va a ver? Nadie la va a ir a ver. De hecho, lo mismo hicieron con Doctor Who. ¿Ok? Uh-huh. El personaje tiene 12 regeneraciones. Uh-huh. Muere y se regenera. Muere y se regenera. Solo 12 veces, ¿no? 12 veces. Entonces iban a ser 13 actores los que lo representaban. ¿Okay? Eso fue simple y sencillamente porque... actores se cansan de interpretar el mismo papel o quedan demasiado viejos para interpretar el mismo papel y quieren modificarse, quieren cambiarse. Entonces, a través del tiempo han habido 13 Doctores Who's. Ok. Cuando estábamos en el 12º Doctor Who o en el 13º Doctor Who, busca la manera de tener otras 12 regeneraciones. Uh-huh. ¿Ok? Obviamente lo logra. Lo logra, obviamente, porque es Doctor Who, es nuestro protagonista. Muere. Y se regenera ya como mujer. Okay. Y es la Doctor Who que está ahorita. Porque la palabra doctor en los Estados Unidos no lleva femenino o masculino. Exacto, doctor puede ser mujer o hombre. Exacto. Sí. Entonces lo hicieron. Y sí, algunas personas siguieron con la serie y dicen que es buenísima. Pero muchas personas, incluyéndome a mí, dijeron ya, no quiero ser parte de esto. Porque ya no están buscando al actor correcto para interpretar al papel y están tratando de jalar gente, creando ya sea controversia o metiendo diversidad forzada. Okay. Lo mismo siento que va a pasar con la Shanna Lynch, ¿no? Por un tiempo querían meter a este actor negro cuyo nombre se me olvida, Idris Elba, el que interpreta a Heimdall. Es muy bueno. Es un excelente actor. Idris Elba es muy bueno. Pero no lo veo más como policía, detective. No lo veo como James Bond. Es que es bueno en sus películas. Pero James Bond necesita cierta elegancia, cierto aporte que no cubre. No lo tiene. Hay una película que se llama, creo que es Lucy's Game, estoy en lo correcto, que sale esta Jessica Chastain, que es brillante actriz, y sale Idris Elba como abogado, y es así como que no le creo nada. Le falta ese soporte de James Bond. Ajá, exacto. No, como que es muy buen actor, pero no lo veo como alguien que se vería bien en traje, ¿no? Entonces, no sé. Se me hace muy tonto lo que están haciendo, pero háganlo. Simple y sencillamente yo voy a decir, ok, ya esta es la última película de Bond que quería ver y punto. Pero bueno, continuemos con las preguntas, dudas existenciales, etc. Ya no voy a leer comentarios que me hacen enojar. Ya, léelos todos, no pasa nada. Así es, un buen... A ver. Bueno, lea los que puedas. Santos Martínez González dice, Joy, ¿piensas ver el Snyder Cut? ¿Le tienes fe a esa cosa? Lo pienso ver, no le tengo fe. ¿No? Como todos. Sí, exacto. Yo, más que nada, es como una morbosa curiosidad, ¿no? Es igual por decir el Blu-ray que acabo de recomendar, el Death in the Family. Lo vi más que nada por morbosa curiosidad, no necesariamente porque pensé que iba a ser una buena historia. Salí divertido, me gustaron las divergencias que metieron ahí, porque hacen que Jason Todd utilice diferentes trajes. Entonces era divertido verlo como Robin, verlo como Red Robin, verlo como un Hush. Va a ser divertido ver una nueva versión, pero no. No, buena no puede ser, pero mínimo va a ser... Palomera. Quiero ver lo que va a hacer este individuo con 30 millones más. 2 años para en serio pensar qué fue lo que hizo mal. Y además está volviendo a pedir personal para que esas 4 horas se rellenen. Tanto así, igual, rumor, especulación, sospecha. Ajá. Jared Leto regresa. Ah, sí. Como el Joker. Sí. Para ser parte del Snyder Cut. Le quería dar otra oportunidad, ya que, pues, sabemos que no fue una buena decisión. Exacto. Tenerlo ahí. Vamos a ver qué pasa. Veamos qué pasa. J. Charlie Estrada dice, ¿habrá algún día una serie de Batman tipo Gotham? Pues el problema con Batman es que es tan popular el personaje, ¿no? Que lo quieren mantener siempre en cine para que no haya diferentes y múltiples versiones del personaje. Por alguna razón u otra no tienen problema de hacerlo con Superman. Uh-huh. Henry Cavill posiblemente continúe. Ay, es que ese hombre. Posiblemente Henry Cavill continúe con el rol de Superman. Henry Cavill puede hacer lo que quiera y sigue viéndose hermoso y perfecto. No te lo voy a negar porque me encanta como actor y creo que su físico es brillante. Yo en algún día espero tenerlo y verme igual. No, pero cuando habla... Bueno, también tengo esa voz. Pero ¿a dónde iba con...? ¿A dónde iba con todo eso? También tenemos a Tyler Hoechlin, que es el Superman de la serie de Supergirl, que ahora le van a dar su propia serie. Y por alguna razón a DC no le importa, o a Warner... No le importa tener a 2 Supermanes, uno en pantalla grande y uno en pantalla chica. Pero por alguna razón u otra sienten que Batman, tal cual Batman, no puede aparecer en pantalla chica. Y por eso es que tienen a personajes como Batwoman, que está muy mal hecha la serie, pero ahí sigue ahí. O la serie de Gotham, que era un joven, joven, Bruce Wayne. Entonces, no sé por qué a Batman no le dan la oportunidad de hacer ya como una serie estilo Smallville. Ajá. ¿No? Que ya sea un Batman de 25 años... Probándolo poquito a poquito, no sé. Como sus inicios para no meterles directamente el Batman. Exacto. Pero no sé por qué no lo quiere hacer, pero bueno, no creo que lo tengamos próximamente. Aunque tal vez para HBO Max sí, porque de hecho están pensando muy seriamente en sacar el corte de Suicide Squad o Escuadrón Suicida de David Ayer, con tal de jalar gente a HBO Max. Mira, bajen primero sus precios de HBO Max y después hablamos. A ver, ¿qué más tenemos? Gustavo López Telles dice, saludos. A mí Three Jokers se me hizo mala sin sentido. Muchas gracias. Sí, efectivamente es mala sin sentido. No te sirve para nada. ¿Qué más? Ay, aquí está el comentario que no quería leer, pero bueno. Léelo. Dice Jerry Arjona. Sí. Que, buena gente, me cae muy bien. Buena persona. Ey, Reto Tokio es genial. Es de todas, es de las más aburridas. A mí lo que me gusta de Reto Tokio, si puedo buscarle algo, digamos, un plus, me gusta mucho el actor principal, Lucas Black. Sí, creo que es buen actor y qué triste que no ha tenido una carrera tan grande ni tan exitosa. Es que sus malas decisiones como Reto Tokio no lo han permitido. Exacto, porque hizo una película muy, muy, muy buena hace muchísimos años que se llama Sling Blade. Con Billy Bob Thornton. Él es el niñito que está con Billy Bob Thornton y hace un excelente trabajo ahí. Me gustó mucho en Friday Night Lights. La película es genial y la serie es aún mejor porque tiene 4 temporadas para que crecieran los personajes y los pudieras ver. Y después está el Reto Tokio. La película es repetitiva. Sí. No por decir no mala, pero es nada. Repetitiva. Y es como decir, ok, ya hicimos una película que es la de Too Fast, Too Furious y se nos fue Vin Diesel. Ahora vamos a hacer otra, ahora ya también sin Paul Walker. Solo está Han. Sí. Solo está Han. Eso creo que es lo único rescatable de esa película. Han. El que introdujeron al personaje de Han. Pero el problema que tengo con la película de Tokyo Drift es que se vuelve muy repetitiva. Es muy aburrida. Creo que lo único que también puedo decir, además que me gusta Lucas Black, porque yo creo que es un buen actor, es que hay muchas niñas japonesas vestidas con su traje de colegialas. Hombre, tenías que ser. Damas y caballeros, me informan que ya no tenemos tiempo para este programa y como podrán ver, vimos dos de las imágenes que teníamos preparado para todos ustedes. Cada vez vemos menos imágenes, pero leemos más comentarios. Sí. Gracias por escuchar este programa. Para que nos importan sus opiniones. Mucho más importante que cualquier idiotez que tenga que decir yo acerca de las imágenes y quejarme de la Shanna Lynch. Ya nos tenemos que ir. Gracias por estar otra vez con nosotros aquí en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a la bellísima Ilse Castro. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Adiós. Hasta luego. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. Los trabajadores de la radio, televisión.